Según el periódico digital surcoreano Jaju Shibo, el 29 de marzo, la Federación General de Sindicatos Democráticos efectuó con unanimidad el mitin en 11 regiones, incluyendo Seúl, y proclamó la huelga general para levantar la sociedad equitativa, nuevo mundo en que las masas trabajadoras sean dueñas. La organización declaró que desarrollará el 30 de junio la huelga general social para el aumento de salario mínimo, la abolición de empleo informal, la disolución del sistema de plutócratas y la enmienda total de la ley del trabajo.